cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Se descubrieron del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Muchas gracias. Gracias. Contamíname, contamíname, nos dijo Juan Guerra. Contamíname de tu amistad, de tu compañía y de tu alegría por vivir. Estamos en un rincón del alma y vamos a seguir ahora con una rima de Gustavo Adolfo Bécquer. Este jueves iremos pues entremezclando un poquito de la obra del gran poeta sevillano Bécquer. Y también pues pondremos a Espronceda y algún que otro poeta. En esta ocasión es la rima 28 y seguidamente escucharemos a otro gran amigo, Juan Losada. Él es un chico fantástico, tiene una voz, como podréis comprobar inmediatamente, maravillosa, y nos va a cantar Como tú. Como tú, Juan, eres maravilloso y te mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte. Cuando entra la sombra oscura, perdida una voz murmura, turbando su triste calma, si en el fondo de mi alma la oigo dulce resonar, dime, ¿es que el viento en sus giros se queja, o que tus suspiros me hablan de amor al pasar? Cuando el sol en mi ventana rojo brilla la mañana, y mi amor tu sombra evoca, si en mi boca de otra boca sentir creo la impresión, dime, ¿es que ciego deliro, o que en un beso, en un suspiro me envía tu corazón? Y en el luminoso día y en la alta noche sombría, si en todo cuanto rodea al alma que te desea te creo sentir y ver, dime, ¿es que toco y respiro soñando, o que en un suspiro me das tu aliento a beber? Sé que que la noche se detiene en mis ojos cuando duermes, solo vivo para ti. Sé que no hay luz ni primavera si no estás aquí a mi vera, es invierno en vez de abril. Voy a llenar todas tus penas de emoción, de lunas nuevas, de deseos por cumplir. Eres tú mi norte y mi sur, eres tú mi lado azul, eres tú mi mejor canción, la piel y el corazón, como eres tú mi fuerza al caminar, eres tú donde quiero llegar, eres tú el pan y la sal, mi sueño y realidad. Nadie como tú me ha hecho sentir así, te deseo tanto, me das fuerzas para vivir. Nadie como tú me ha hecho sentir así, yo respiro y vivo para quererte solo a ti, porque eres mi luna, en mi oscuridad no habrá soledad ni una herida más. Sé que la suerte está conmigo, mi camino y tu destino son lo mismo para mí. Sé que esta vida es un desierto y mi corazón sediento necesita hoy de ti. Sé que eres sangre de mi sangre, que no habrá segunda parte, mi futuro es para ti. Eres tú mi norte y mi sur, eres tú mi lado azul, eres tú mi mejor canción, la piel y el corazón, como eres tú, tu fuerza al caminar, eres tú donde quiero llegar, eres tú el pan y la sal, mi sueño y realidad. Nadie como tú me ha hecho sentir así, te deseo tanto, me das fuerzas para vivir. Nadie como tú me ha hecho sentir así, yo respiro y vivo para quererte solo a ti, porque eres mi luna, en mi oscuridad no habrá soledad ni una herida más. Nadie como tú me ha hecho sentir así, yo respiro y vivo para quererte solo a ti, porque eres mi luna, en mi oscuridad no habrá soledad ni una herida más. Fresca, lozana, pura y olorosa, gala y adorno del pensil florido, gallarda puesta sobre el ramo erguido, fragancia esparce la naciente rosa. Mas si el ardiente sol lumbre enojosa, vibra del canin llamas encendido, el dulce aroma y el color perdido, sus hojas lleva el aura presurosa. Así brilla un momento mi ventura en alas del amor, y hermosa nube fingí tal vez de gloria y de alegría. Mas, ¡ay!, que el bien trocóse en amargura, y deshojada por los aires sube la dulce flor de la esperanza mía. Después de esta rosa que nos dejó Espronceda, nos vamos a Chile. Allí tenemos otro gran amigo, nuestro amigo Nano de Los Ángeles Negros. Ellos nos dejan en esta ocasión un bonito tema titulado Quiero más de ti. Quiero mandarte desde aquí, Nano, un estupendo y fabuloso recuerdo para el grupo y un fuerte abrazo para ti. Quiero quiero ver tus cabellos, quiero posados en mi hombro, quiero que me acaricies, quiero que me queme tu aliento, quiero, quiero. Quiero tus blancas manos, quiero posadas en mi pecho, quiero tu perfume en mi lecho, quiero que tu alma me devore, quiero, quiero. Más de ti. Quiero besarte toda, quiero que lastimes mi boca, quiero tu vientre palpitante, quiero con el fruto que espero, quiero, quiero. Más de ti, de todo lo que quiero, vida, es mi mayor anhelo, cielo, tener entre mis brazos, quiero tu figura y tu genio, quiero, quiero. Más de ti, más de ti. Quiero más de ti. Hay gente que llega así, de repente, sin que lo esperes. Justo, justo en el momento necesario. Es esa que te abraza, te mece, te serena como el mar de tardecita, besando tímidamente las arenas aún ardientes en las playas de tu vida. Es esa gente que va y viene, que viene y viene, y viene y se atreve un poco más, y se ahonda hasta llegar a la más diminuta pero sensible fibra de tu corazón. Es esa gente que se para a tu lado y simplemente te acompaña, envolviendo en palabras o en silencio esa bóveda azul del alma donde se esconden todos los misterios y los incomprensibles laberintos de la nada. Es esa gente que así, en secreto, derrama una lágrima junto a la tuya y las guarda en un cofre pequeño de complicidad y ternura. y te toca justo en el lugar donde el alma enciende su fogata de sueños y esparce chispitas de alegría que se entretejen en un tiempo que solo encuentro y sonrisa. Esa gente que acaricia tu cabeza con manos de ángel y baña de luna esa zona hostil y solitaria donde los límites de la realidad se esfuman como niebla en mañanas cargadas de otoño dorado y gris. Esa gente existe. Es real. Es tan real como el viento que acaricia tus mejillas. Pepe Sarmiento, este amigo peruano de Lima, él es locutor, cantante, actor, un polifacético, y con esta buena y linda voz que él tiene, nos ha dejado este de Hay Gente. Hay gente maravillosa como él, Pepe Sarmiento, como otro gran amigo que nos llega ahora y que escucharemos, encantada, Tomás Quesada. Él es de Valencia, ya lo tuvimos aquí hace 2 semanas en nuestro programa. Tiene una voz fantástica y lo vamos a escuchar ahora en el tema Tú me acostumbraste. Después volveremos a escucharlo nuevamente y escucharemos también después de otros versos de Becker a nuestro querido amigo canario Antonio Cejudo. Él también, con esa maravillosa voz que tiene, nos dejará esta semana un lindo tema de la película Orfeo Negro, titulado Mañana Azul. Un saludo para ti, Antonio, para nuestro amigo Tomás y para nuestro nuevo amigo Pepe Sarmiento, que nos deja con esa hermosa voz que tiene, pues ese poema bonito y otras canciones y otros poemas que iremos poniendo a lo largo del programa. Un saludo para a todos vosotros y os escuchamos con mucha atención, con mucho cariño y con mucho gusto. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de ansiedad mi corazón. Yo no comprendía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Por eso me pregunto,

camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir hay tantas cosas que se deben compartir, tantos momentos que se pueden convivir con la tibieza de tu amor entre las manos. Para vivir yo necesito de tu amor para vivir. Para vivir yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, para llorar, para reír con la tibieza de tu amor entre las manos. Para vivir por el camino de la vida he de seguir con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir enamorado. Necesito de tu amor para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí. Hay tantas cosas que yo quiero compartir, para vivir, para llorar, para reír, con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir enamorados. Para vivir por el camino de la vida he de seguir con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir enamorado. Julio Iglesias nos dejó Me olvidé de vivir y Pepe Sarmiento nuevamente, como les dijimos, lo íbamos a volver a escuchar, nos ha dejado este Para vivir. Para vivir también necesitamos pues de los amigos, de la poesía, de la buena música y por supuesto de la cultura. El mundo de la cultura es pues como una ventana abierta que nos lleva pues a través de multitud de facetas, pues a un mundo maravilloso donde tenemos más conocimiento, donde poder pues alimentar el alma y en definitiva, bueno, pues estar viviendo la época y los días que nos toca vivir. Nuestro pequeño rincón cultural de cada semana lo comenzamos hoy pues con esta estupenda noticia del gran tenor Plácido Domingo. Él el pasado sábado le fue otorgada la medalla de oro del Liceo de Barcelona, un lugar que es prácticamente como su casa. Él a sus 70 años pues ha tenido pues el privilegio de poder contar con el cariño de todo el público, que le ha otorgado, como les digo, esta medalla de oro a su gran labor lírica de tantos y tantos años. Y a esta edad que tiene ya un poquito avanzada, él sigue en sus mejores, con sus mejores cualidades, con su estupenda voz, y sigue siendo director de ópera, pues de la ópera de Los Ángeles en Estados Unidos. Y otra noticia de la que también queremos hacernos eco desde aquí es la celebración que tuvo lugar el pasado día 3 de julio, el 128 aniversario de la ciudad de Pehuajó en Argentina. Allí se celebró, como les digo, pues el 128 aniversario de la fundación de la ciudad, y con tal motivo actuó el coro municipal Joaquín Medel, donde actúa nuestro amigo Rubén Pérez, y desde aquí pues le mandamos nuestra felicitación, nuestra enhorabuena, y adelante, Rubén, un saludo desde aquí, desde Andalucía, desde España, desde Cádiz, para esa ciudad, por su aniversario, y para ti como nuestro querido amigo que eres. Y terminaremos este microespacio cultural pues recordando y animando al gran escritor y poeta Antonio Gala, este cordobés, autor de, entre otras muchas novelas y obras poéticas, de La Pasión Turca o El Manuscrito Carmesí. Una de las, estas dos novelas tuvieron muchísimo éxito, y este gran autor a los 74 años, pues como les digo, está pasando un mal momento de salud, y desde aquí pues le deseamos todo lo mejor. Vamos a recordarle ahora en uno de sus poemas, Soneto de la Luna, que nos va a interpretar esta maravillosa voz como es la que posee Clara Montes. Soneto de la Luna, de Antonio Gala. Palpito el olivo, mi corazón trépido y cautivo tendió las manos fiel a tu cadena. Que sábanas de hierba y luna llena envolvieron el acto decisivo. Que mediodía sudoroso y vivo enjalbegó la noche de azucena. Dios y sus cosas nos reconocían. De nuevo giró el mundo y en su centro dos bocas una otra se bebían. Dos bocas una otra se bebían. Esquinas verdes del encuentro, las caricias ansiosas se perdían, como en una espesura cuerpo adentro. Por las esquinas verdes del encuentro, Dios y sus cosas nos reconocían. De nuevo giró el mundo y en su centro dos bocas una otra se bebían. Dos bocas una otra se bebían. Dos bocas una otra se bebían. Dos bocas una otra se bebían. ausencia, voy sufriendo por ti, y una amarga impaciencia me ocasiona vivir tan separado de ti. Pensar que no he de verte otra vez, fingir que soy feliz sin tu amor, llorar con mi dolor. La vida inclemente te separa de mí, y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti. En la multitud busco los ojos que me hicieron tan feliz, y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí. La vida inclemente te separa de mí, y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti. Que hicieron tan feliz, y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí. La vida inclemente te separa de mí, y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti. Y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti. Un siglo de ausencia es lo que nos ha traído esta semana nuestros queridos amigos los tres Aries. Con ello hemos empezado este rinconcito también que siempre dedicamos al mundo de las maravillosas Islas Canarias y su música. Y les saludamos desde aquí a Julio, a los tres Aries, y seguimos escuchando ahora al veterano grupo Los Faicanes, que de su mano nos vamos y esta vez al Paraguay. Al Paraguay es un tema que creo que no habíamos escuchado nunca en el programa, y uno de los tantos y tantos que le hacen pues tener tanto éxito, tan maravillosos temas como ellos tienen, que a través de más de 40 años que llevan pues cosechando éxito, como ellos se merecen por su valía, por su buen hacer musical. Y pues como siempre le escuchamos con mucho gusto, el grupo Los Faicanes, Al Paraguay. De porte altivo, sentir como los ríos despeñan su caudal. Yo quiero el Chaco entero visitar. Dicen de los nativos del Paraguay, tienen el alma noble, dulce y sencilla.

como también vamos a volver a escuchar a nuestro valenciano Tomás Quesada. Él, ya saben, es de Valencia, allí precisamente en el Canal 9, hace unos años, obtuvo un primer premio de la canción, pues precisamente interpretando la sintonía de este programa, En un rincón del alma, de Alberto Cortés, que luego, unos años más tarde, obtendría, en este caso, un segundo premio también con otro tema de Alberto Cortés, Castillos en el aire. Así que, como ven, llevan también una larga trayectoria con muchos premios y, como no podía ser menos, con esa voz tan linda que tiene y con lo bien que interpreta. En esta ocasión nos va a cantar Cerca del mar y también volveremos a escuchar a Pepe Sarmiento con otro tema hablando del mar, en este caso en italiano, Sapore di sale. Un fuerte abrazo para nuestros tres queridos amigos, Antonio, Tomás y Pepe. Cerca del mar yo me enamoré, y como la luna, la brisa y la espuma también te deseé. La noche azul, noche tropical, compendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar nos dimos y en él descubrimos tu amor y mi amor. Nos dimos y en él descubrimos tu amor y mi amor. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui,